ido. Le saludamos muy en especial. Súbale al radio que el que esté en cabina sus peticiones quiere escuchar. Los locutores son amigos nuestros, si usted lo quiere puede comprobar. Son muy atentos con sus entrevistas, con todo el mundo quiere platicar. Hablando solas y en cuatro paredes, cruzan los valles y hasta el ancho mar. Y allá en el cielo hasta los pilotos cubren sus rutas con tranquilidad. Con solo el ring ring de su teléfono repiqueteando y en su soledad, para entregar esta sabrosa cumbia o tan siquiera un reporte más. Pasan la vida siempre cerrados en su soledad. Por eso siempre que lo den la calle, trátelo bien y con sinceridad. Hablando solas y cuatro paredes, cruzan los valles y hasta el ancho mar. Y allá en el cielo hasta los pilotos cubren sus rutas con tranquilidad. Con solo el ring ring de su teléfono repiqueteando y en su soledad, para entregar esta sabrosa cumbia o tan siquiera un reporte más.